peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine. Estoy con Adriana Izquierdo desde nuestros estudios en Fuencarral, que los está desmontando ya en estos momentos, tal y como hablamos. Hola, ¿qué tal, Adriana? Hola, ¿qué tal? Ramón Rey desde Salamanca. Yo aquí en los estudios de que hay debajo del Tornes, debajo, pues es un subterráneo, como la guarida de Fu Manchu, pues no los estoy desmontando, porque es como refugio antinuclear todavía sirven. Pero tú ya estás desmontando las cosas, haciendo ahí el trabajo, ¿no?, de mudanza. Estoy ahí haciendo cajas, metiendo cables y micros y cosas, porque este va a ser... ¿Va a ser el último Esta peli ya la he visto, Ramón? Pues sí, no es una broma. No es una broma, como alguno ha dicho, que además... ¿Cómo vamos a anunciar que este es el último episodio sí. siendo una broma? O sea, ¿cómo vamos a anunciarlo con esa antelación? Sería como demasiada preparación, o sea, demasiado aparatoso para luego además tomarnos el pelo. No. Es verdad que este va a ser el último episodio. Se acaba Esta peli ya la he visto después de 10 años... Más de 10 años. Más de 10 años. Y 200 episodios publicados. Que parece que no. Qué pero besadas. La media no está nada mal. No está nada mal, ¿eh? Hemos grabado una media de 20 episodios por año. No puede ser. Eso está ¿cómo? Mal, ¿no? I never know. Yo ahora pienso en hace 5 años que veía 200 películas y grabábamos todos los podcasts y todo eso y digo, ¿cómo? ¿Cómo pasaba esto, Adriana del pasado? Bueno, hay que decir que, claro, mucha gente le ha venido por sorpresa esto, pero el año pasado que publicamos una docena de episodios, no sabemos cómo, con toda la situación que había, evidentemente como que disimuló los posibles problemas para grabar que pudiéramos tener, pero como habíamos cambiado la forma de grabar ya hace unos años, precisamente para que si teníamos problemas de agenda o de coordinarnos para grabar superando nuestras condiciones vitales / laborales, pues como que eso se ha disimulado, ¿no? Incluso ha habido años que yo no sé cómo hemos podido grabar tanto como hemos grabado, porque eso, estaba entre la gira de festivales y los compromisos que pudiéramos tener, era bastante complicado el encontrar huecos para ello, pero bueno, lo hacíamos, ¿no? Pero ha llegado aquí el final del camino, ¿no? El momento en el que nos hemos reflexionado para nosotros mismos, para adentro, siendo conscientes del compromiso que podemos tener con los oyentes, con el podcast y con nosotros mismos. Y sí, hemos llegado a una conclusión que nosotros mismos hemos refrendado de acabar el podcast antes de que muera languideciendo como uno de esos gusanitos en el Worms cuando lo envenenabas y hacía y perdía puntos de vida. ¿Sabes lo que digo, no? A mí me gustaba mucho ese videojuego. Ya podéis decir que Pelivista no acabó sin Ramón imitando a los gusanos del Worms. Muy bien, también he de añadir. Pero sí, es lo que dice, es que ya hemos tenido más crisis, principalmente por temas vitales y esas cosas. Y es eso, y cambiamos el formato. Yo creo que al final, grabando esos episodios cortitos, porque bueno, 12, que al final eran muy cortitos, se ha ido capeando un poco el vendaval, pero bueno, pues ya hemos llegado a este punto. Yo, como a mí me da mucha pena y eso, en mi foro interno digo, bueno, es un hasta luego, nunca se sabe dentro de un año. Yo qué sé, la vida da muchas vueltas, pero en este momento era la mejor decisión en lugar de que dejar ahí el podcast moribundo otros 3 meses sin publicar nada. Así que hasta aquí, aquí hemos llegado. Sí, además tengo que decir, a mí me da mucha rabia esos podcasts precisamente, ¿no? Que les coges mucho cariño y que en un determinado momento ya no pueden publicar. Y ves que dejan de publicar 3 años y a los 3 años publican 2 episodios y desaparecen otra vez. Claro, es como, mira, sed un poco honestos y sinceros con vosotros mismos, ¿no? Entiendo que queráis grabar y entiendo que queráis como llegar a vuestro público y recordar viejos tiempos y todo eso, pero no hace falta continuar el podcast tal cual, podéis hacerlo de otra manera. Claro, es que nosotros íbamos de hecho estábamos quedando para grabar un podcast normal, ¿eh? Y estábamos haciendo una lista de películas para hacer un pelis vistas y tal, pero iba a ser, pues lo que dice Ramón, el probablemente grabar un par de programas cortos de estos y estar otros, ¿qué? 3-4 meses sin publicar nada. Entonces, pues ya estaría. Lo que no quita para que dentro de un tiempo, claro, pues pueda surgir otra cosa, llámalo X, puede ser un canal de Twitch. Que no. Yo quiero negar que cualquier nos juntemos, bueno, ya hablemos. A mí me da rabia que hagamos. No, a ver, no me da rabia, pero hay una parte de mí que le hubiese gustado haber cerrado el podcast tajantemente para fomentar los rumores de que tú y yo estábamos mal o algo, cuando es diametralmente lo opuesto. La leyenda. Claro, fomentar la leyenda, pero quiero negar rumores que de verdad, que justo ha coincidido que en esta última semana o dos semanas yo he participado en un par de canales de amigos que me han pedido y que me dicen que vaya, no sé qué, a mí, que además ponerme la cámara me da mucha vergüenza, y he accedido, pero not gonna happen, no os preocupéis que no estoy dejando el podcast por otra cosa. Ella es una estrella ahora, no en va a pasar, Amazon, no. La nueva estrella de Amazon Twitch. Ella es buena amiga, pero de verdad, nunca más. Sí que es un shock. Yo he hecho pocos directos y tal, y vídeos para YouTube y cosas así. Y sí que es un cambio bastante radical. Tío, es que de verdad, os lo digo, es agotador. Porque además yo soy una persona muy expresiva. Y a mí tener que estar 2 horas y pico poniendo cara de póker o intentándolo, me cuesta mucho. Y poniendo cara de persona simpática. No, en serio, me parece agotador estar pensando. O sea, estar, pues eso. Y además yo por lo menos estoy invitada y no me tengo que preocupar de esas cosas. Pero mis amigos, los que llevan el canal y tal, que tienen que estar pendientes de los... pues del tiempo, de no sé qué, de coordinar, de leer los comentarios, como madre mía, yo no, esto no. Yo prefiero los podcasts, gracias. Pero bueno, es lo que estaba diciendo Ramón, que nunca se sabe si en el futuro podemos encontrar un formato que nos encaje mejor, o cada las cuestiones vitales cambian, o lo que sea, pues en fin. Que esto es algo que nos gusta mucho hacer. Y es por lo que a mí, y además os tengo que decir que realmente yo aquí quiero obviamente decir que para mí ha sido lo que me llevo del podcast es Ramón, realmente. Oye. Y se ha demostrado una vez más. Las manitas. Con todo cómo hemos estado hablando del tema de dejarlo y todo eso. Bueno, como preguntamos por Twitter temas y preguntas a responder y tratar en este último programa. Lo primero que quiero decir es que ha habido gente que nos ha empezado a seguir con el anuncio del final del podcast. A ver, por favor, sí, leemos antes de seguir, porque no sé la cuenta cuánto durará, no lo sabemos. Pero vamos, que yo soy muy radical con estas cosas, que cuando se acaba un proyecto lo borro todo. Entonces no vas a poder seguirnos durante mucho tiempo, pero bueno, disfrutar del final al menos. Y sí, tenemos unas cuantas preguntas recopiladas. Pero lo vas a borrar todo, es que de verdad, esto no lo hemos hablado, en archive.org sí que va a ser. No, el podcast está, digo el Twitter. El Twitter lo vas a borrar, qué fuerte. Pues supuesto, va a desaparecer de la existencia. Bueno, a lo que voy, que tenemos unas cuantas preguntas recopiladas que ha recopilado aquí Adri con su profesionalidad de guionista. Con mi profesionalidad de control C, control V. Y sí, bueno, perdona, está todo maquetado, precioso, si lo veis, está para verlo. Y vamos a hablar de estos temas y cosas que nos habéis dicho, aparte de las lisonjas y las buenas palabras, que obviamente os agradecemos, por supuesto, que no sabíamos aquí cuál va a ser la reacción, aparte del no, que ha sido como muy frecuente en las respuestas. Pero sí, vamos a ver qué tiene por ahí Adri recopilado. Bueno, pues la primera pregunta que tengo por aquí es de Zama, viejo conocido, que siempre nos está tocando las narices, pero en cuanto nos despedimos, se pone a llorar. Es broma. Que no quiero hacer yo broma con vuestra tristeza, con nuestro fin, porque me ha llegado a la patata, que de todo vuestro cariño, de verdad. Pero bueno, Zama nos decía que, aunque se opone a que dejéis el podcast, mis preguntas son: ¿por qué lo dejáis? Que bueno, pues ya hemos hecho toda la introducción un poco... Yo a lo mejor por qué no lo hemos dicho, pero bueno, creo que es obvio, ¿no, Ramón? Que al final pues la situación vital cambia, la posibilidad de coordinarnos, la posibilidad de, bueno, sobre todo en mi caso, de ver películas, la posibilidad de prepararse los podcasts, de coincidir, de tener tiempo, bueno, en fin, la situación vital cambia y ahora mismo, por muchos motivos, pues es difícil hacer el podcast y ya está. No hay mucho más, de verdad. No le deis muchas vueltas, porque las cosas tienen un fin. Todos nos vamos a morir y los podcasts también. No sé vosotros si tú, todos os vais a morir. Vais a morir. O sea que that escalated quickly, pero no sé si tú quieres añadir algo, Ramón. No, es que es eso, esencialmente. O sea, no hay nada más. No es que estuviésemos cansados de uno del otro, aunque en mi caso sí estoy un poco cansado de que me erupte en el oído. Pero tenía no que tiene, salir. No, no tiene nada que ver con eso. Eso hasta lo tolero. Pero por cada eructo que hago en el programa, te dejo mensajes para cuando estás editando para el Ramón del futuro, que es bonito también. Sí, yo claro, compenso. Claro. No, la verdad es que cuando estábamos con el pre-podcast preparando y tal, no sé qué, es como... Son esos momentos en los que necesito que Ramón me tire para abajo, porque yo es como, ay, es que me lo paso... O sea, en el fondo cuando nos ponemos a grabar nos lo pasamos muy bien y me da mucha pena, pero no, en fin. Focus y ser realista. La siguiente pregunta que tenía Zama es... Esta pregunta no la ha hecho nadie antes, Zama, que dice, ¿creéis que los cines están muertos en el corto plazo tras la estocada de la pandemia? Ay, bueno, primero vamos a suspirar los dos con hastío. Espera, una, dos y tres. Pero creo que cuando hicimos el podcast este en mitad de la pandemia, que se llamaba Esta peli no la he visto... Nos habían hecho esta pregunta y ya dijimos que era necesario tomar un poco de distancia para ver qué pasaba. Es cierto que ahora pues tenemos distancia no, porque seguimos en mitad, pero sí que hemos podido ver un poquito más cómo se comportaban los cines y eso, pero yo sigo pensando que es un poco pronto para valorar. Pero yo creo, además como preguntas, lo has hecho muy bien porque has preguntado en el corto plazo, esa ha sido tu trampa, y yo creo que en el corto plazo no es que estén muertos, es que no se puede ir al cine. Quiero decir, yo he ido al cine el otro día por primera vez desde hace un año, porque me atreví, o sea, porque no sé cuánta gente habrá como yo que le dé todavía cosa, un poquito de angustia, y a mí es que me da bastante ansiedad el tema, entonces, por mucha cultura segura de todo esto, entonces no sé si entre la gente que haya como yo, las limitaciones que hay de aforo, que los cines no están, o sea, que las distribuidoras no están estrenando películas, aunque ya se empieza a notar que algunas van sacando y tal, pues es normal que estén un poquito más muertos, pero de verdad que yo creo que al otro lado del túnel los cines no están muertos. Lo que pasa es que sí que esto ha acelerado mucho pues comportamientos de los espectadores y hábitos de consumo de los espectadores que se van a quedar y que ya estaba pasando antes de la pandemia, ¿no? Ciertas películas que cada vez van teniendo menos espacio en las salas, y esto lo ha acelerado mucho. No sé cómo lo ves tú, Ramón. Parecido. Además es un tema que en realidad tiene que ver con otras preguntas que nos van a hacer sobre el futuro del cine y todo eso, que ya podemos zanjar en este espacio. Yo creo que ya había unas tendencias antes de la pandemia respecto al tema de las plataformas que estaban empezando a salir de todos los estudios, el cambio de modelo de los estudios que se estaba introduciendo poco a poco. Ahora lo que ha ocurrido es que, evidentemente, es que durante meses no ha habido prácticamente estrenos más que los de las distribuidoras independientes, por ejemplo, en España, y muchas películas españolas. Pero en cuanto ha habido estrenos, blockbusters de Hollywood y películas de la temporada de premios, vuelve a ser todo. Las 10 películas más taquilleras del último fin de semana son todo películas extranjeras, blockbusters y películas de premios. Y además, solamente con el estreno de la de Godzilla vs. Kong, se ha aumentado, prácticamente se ha duplicado, ¿no?, la taquilla de la semana anterior. Una cifra parecida a la que hizo Tenet, de 1,5 millones de euros o algo así. Quiero decir, la gente todavía quiere ir al cine dentro de las circunstancias y dentro de las restricciones que hay. Y según se abran y según la gente pues esté más segura de ir y que se entere de que estén abiertos, porque hasta había una encuesta que hace poco salió, que decía que la mitad de la gente no sabía que los cines estaban abiertos, que es como, ¿dónde te has metido? Estabas debajo de un guindo, porque llevamos meses diciendo, la cultura segura, ir al cine, así que, pues bueno, la gente todavía no se ha enterado, pensaba mucha gente que estaban cerrados. Pero en cuanto hay películas de estas, la gente va, y va masivamente, incluso bajo estas circunstancias. Y luego no olvidemos una cosa, que es, los grandes estudios, aunque se haya acelerado mucho el tema de las plataformas, véase Disney, lo de Disney ha sido una cosa brutal, sí, brutal. O Warner ahora, que también le está dando un impulso de la leche a HBO Max, en 2019 la taquilla mundial era de 40.000 millones de dólares. Los estudios no van a renunciar a eso de esos ingresos de los cines de un día para otro, aunque estén apostando por el streaming. O sea, van a convivir durante años hasta que eso acabe por, digamos, languidecer y convertirse quizá en algo más de nicho o algo más de estrenos especiales para cosas más espectaculares y tal. Totalmente, pero no olvidemos, o sea, os voy a contar una cosa que nosotros, o sea, que yo en mi trabajo cuento mucho a los productores con los que trabajamos, que es que realmente esa ventana, lo digo porque yo trabajo en una plataforma de streaming, y por mucho que yo quiera hacer películas o queramos hacer películas originales para la plataforma, ¿por qué una película que tú crees que puede tener cabida en el circuito comercial y en las salas y tener recaudar, vamos, tener esa ventana de, ya no solo de recaudación, sino de notoriedad? Es ridículo. Entonces, esa ventana, la ventana de los cines, de verdad que no va a morir nunca, y sobre todo para cierto tipo de cine, que es lo que dice Ramón, que al final, pues lo leía el otro día, de este fin de semana, lo que estaba comentando Ramón, que creo que era el 78% de la taquilla, lo llevaban dos películas comerciales, dos películas blockbuster, dos películas, al final pues para eso va a quedar el cine, ¿no? Entonces, o sea, los cines, las salas me refiero, y a eso no se va a renunciar nunca, porque es una ventana súper importante, no solo por los temas de pasta, sino por los temas de notoriedad, porque una película que pasa por salas, luego por mucho que todas estas distribuidoras tengan sus propios servicios de streaming, precisamente da notoriedad para que luego cuando la tengas en streaming sea también un valor mucho más grande de lo que sería si lo sacas directamente en el streaming, ¿no? Pero el problema que hay con esto, un poco por la discusión de cines muertos o tal, creo que es más, la discusión tendría que ir más que por el lugar en sí mismo, o sea, por la ventana, por el que si está muerta la exhibición en salas versus los servicios, tendría, en lugar de eso tendría que ir por cómo afecta esto realmente a la producción de cine, porque hay una contradicción muy preocupante, y es que cualquiera diría que si las salas van a quedar para el cine comercial o el cine más taquillero y más con más presupuesto, los servicios, precisamente porque tienen una base de clientes muy variada y tal, podría ser un lugar en el que se fomentase pues diferente tipo de películas y de cine, y el cine indie, el cine más de autor, y que se hicieran todo tipo de películas para esos servicios. Pero eso en realidad estamos viendo que no está pasando mucho, y que no, y también no está pasando mucho porque, bueno, luego en el fondo al final las películas minoritarias siguen siendo minoritarias, y la gente, pues las películas que ven los servicios de streaming no dejan de ser las películas comerciales, que al final es por definición lo que ve la gente más en masa, ¿no? Entonces ahí se produce como un choque que es lo verdaderamente preocupante, ¿no? Que es como si hasta ahora, si al final los cines de verdad solo quedan para el cine comercial y ni siquiera las pequeñas salas de provincias, o sea, de ciudades más grandes sostienen un poquito el cine indie, de momento nos quedan los premios, que al final se hacen las películas para los premios y para, pues bueno, al final una cuestión de... No me sale la palabra, ¿no? De imagen y de prestigio. Nos queda esa parte, pero bueno, a mí es un poco lo que, más que al corto plazo, al largo plazo, me preocupa más. El que las plataformas se atrevan a explorar el hacer películas también pequeñas, aparte de las comerciales, para los servicios, ahora que, pues eso, se van a hacer muchas más películas directas a servicios. Y ya te digo yo que Disney no lo va a hacer, entonces... Pero Disney ha estrenado Nomadland, Disney. Bueno, ojo. No, yo lo que decía es que yo creo que sí va a haber como dos tipos de cines, uno más orientado al blockbuster y otro más especializado en el cine minoritario de autor, que creo que sí hay un mercado de nicho ahí a una escala económica menor, pero que sí va a seguir existiendo eso por pura necesidad de que se vean esas películas que todavía se siguen haciendo muchísimas, ¿no? Cada año, y que tienen su recorrido en festivales y tienen su atención por parte de muchísima gente. Creo que eso no va a terminar de desaparecer, pero sí que creo que se van a reducir el número de cines, y creo que va a haber como un regreso de las grandes salas, multisalas, se van a amplificar todavía más ese efecto, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Va a haber como... van a desaparecer bastante las salas que sean más pequeñas en general, y van a quedar reducidas a una cosa muy marginal, las que las que proyecten ese tipo de cine pequeñito y más orientado a que sea como un evento, ¿no? Con presencia de directores y con actividades que sean complementarias a la propia proyección de las películas. Una cosa más como un cineforum o algo por el estilo. Es lo que creo que va a pasar en el futuro. Y sobre el tema económico es que ya su día pasó con el formato físico, ¿no? La gente, cuando muchos decimos, no, el formato físico está muerto. Evidentemente en Estados Unidos es el mercado más importante, en plan el 80% del mercado mundial de soporte físico. Pero se ha reducido a la más mínima expresión desde los últimos 20 años. Los estudios no han despreciado esa cantidad de dinero que estaban ingresando. Pero lógicamente va muriendo por la pura escala económica, ¿no?, que provocan las plataformas. Que no es lo mismo gastar 20 euros en una película en Blu-ray a tener dos suscripciones en tu casa en un mes, ¿no?, con ese mismo dinero. Yo creo que es la diferencia, que eso va a ser una cosa gradual y las consecuencias reales de esta aceleración que hemos tenido con la pandemia pues lo veremos a lo mejor de aquí a 5 años tranquilamente, no el año que viene, digamos. Bueno, pues yo creo que ya es un tema que hemos hablado bastante en este podcast. Yo creo que ya podemos quizá pasar a la siguiente pregunta. Quizá hemos dejado el podcast para no tener que hablar de esto nunca más. Los rumores son ciertos. No, queremos dejar de... O sea, hay varias preguntas que habéis hecho que son el motivo por el que dejamos el podcast. La verdad. Vamos a pasar a la siguiente y última pregunta de Zama, que dice: ¿cuál es la película favorita de la dupla Adri más Ramón? No vale El Señor de los Anillos, que yo no creo que sea la... no lo sé por qué sé, porque yo soy muy fan, pero no sé si tú lo eres tan térrimo, pero no lo sé. Esta pregunta es difícil porque no lo hemos hablado esto antes de empezar el programa y no hemos hecho... Hombre, yo creo esta que... Esta negociación. No hemos hecho negociación. Pero yo creo que se puede ver por los especiales monográficos que hemos hecho, ¿no? Pues probablemente quizá alguna de Sam Mendes, como, yo qué sé, Camino a la Perdición, Revolutionary Road, ese tipo de películas, quizá. No lo sé, lo estoy proponiendo, Adri, estoy aquí hablando. Quizá alguna de Miyazaki, como... Totoro no, aunque sea suyo a imagen, no. Pero bueno, o alguna, ¿no? O sea, mira que hemos hecho Ventanas Indiscretas, aquella sección, y ahí yo creo que de ahí puede salir alguna interesante. No sé, Magnolia, a lo mejor. Claro, que además también, sé que sí, le gusta mucho a Zama. No sé, que hay muchas, realmente, que nos gustan a los dos. O sea, aquí a veces discutimos sobre películas, pero realmente hay más coincidencias que lo que nos separa, ¿no? Yo creo, claramente. Por ejemplo, yo diría, mira, para acabar, podemos decir Tokyo Godfathers, de Satoshi Kon, ¿no? Que fue para mí como un descubrimiento cuando hicimos ese monográfico viendo las películas de Satoshi Kon. Y la verdad, pues eso, me dejó bastante impresionado toda su filmografía, pero esa película es como que es muy especial, muy bonita. Venga, te la compro. ¿No? Te la compro. Pero, además, sí. Anime, japonesada, todo bien. Todo bien, todos los tics correctos. Película navideña. Película navideña, haikus. Yakuza. Tríos imposibles de protagonistas. Me parece bien. ¿Qué pero más vamos, tenemos? Que El Señor de los Anillos, yo no lo veo todos los años de cada vez, pero que soy muy fan también. Que quede claro. Pasamos a otra pregunta. Dice Nauset: mi pregunta es, ¿cuál ha sido el episodio al que más cariño le tenéis en la historia del podcast? Sea porque os encantaba la temática del episodio o por cómo se desarrolló la grabación de este. Te dejo contestar. Hombre, yo la respuesta a ti la tengo clarísima. Venga, ¿cuál? El directo que hicimos en las jornadas de Alicante hablando... ¡Ostras! De Spice World, Turno Negro y The Hottie and the Naughty. Hostia, o sea, yo iba a ir por otro lado completamente diferente, pero la verdad es que nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Pues casi irrepetible, literalmente, porque no se ha vuelto a repetir la situación, pero sí, es que no tiene nada que ver, ¿no? Además, el rollo de grabarlo cada uno en su casa, o incluso juntos, ¿no? Porque sí que hemos grabado juntos alguna vez, pero con público en directo, por favor, somos una putita de la atención, necesitamos... La reacción del público es muy buena, sobre todo cuando hacemos esas cosas, ¿no? De Tres Pelis Sin Piedad, de hablar de películas en plan a saco. Tres pelis sin piedad fue, o sea, yo aquí vamos a, ya que estamos, aprovechamos para contar mierdas del podcast. Yo esa sección, os puede confirmar Ramón, que es una sección que yo odiaba profundamente y que al final acabó muriendo porque yo me negué a seguir con ella. Porque, pero realmente para hacerlo en directo es para lo que tenía sentido, ¿no? Para echarte unas risas, igual que en el OTV hacíamos los telebasuras y nos lo pasábamos muy bien, pues esto es lo mismo. Para eso sí que, para los directos sí que creo que tiene sentido y ese molo mucho. Pero sí que es verdad que era una sección que a mí me daba muchísima rabia, porque cuando estaba viendo las películas es como, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida? No quiero volver a hacer esto nunca más. Pero sí, sí. Jo, es verdad. Los directos que hemos hecho así siempre han sido muy especiales, porque también es eso, el estar siempre separados, de repente estar juntos y además con oyentes mola mucho. Yo, por ejemplo, yendo por otro lado, creo que uno de los que más cariño tengo, bueno, en general, cuando hemos hecho episodios especiales de directores o sagas o lo que sea que nos gustan mucho, siempre, pues siempre mola prepararlo, ¿no? Porque, pues eso, el del propio Satoshi Kon, o incluso, bueno, las de Nolan, en fin, todos estos que hemos hecho de Sam Mendes, tal, pues siempre se disfrutan mucho, pero yo tengo mucho cariño al de Disney, sobre todo al primero, porque fue un podcast que me encantó preparar y creo que además que nos quedó, o sea, estoy muy orgullosa de ese, creo que nos quedó muy guay y muy completo y no lo sé, me lo disfruté en general todo el proceso de prepararlo y de grabarlo y todo. Sí, sí, sí, a mí también me gusta especialmente ese, sí, por, además por todo ese viaje de recuperar películas que a lo mejor no había visto en 20 años desde que era niño y volver a ver otras y... Además, darte cuenta, ¿no?, de la evolución de la animación a través de Disney y luego grabar 3 horas y pico de programa de cada una de las dos entregas, porque recuerdo que eran dos entregas cubriendo los primeros 50 años y luego los 25 años después, y era el mismo número de películas. O sea, para que os hagáis, no sé cuántas eran al final, pero eran como 52 o algo así. No sé, muchas. Y sí, sí, fue impresionante aquello de hablar de animación y de Disney, y de ver todas esas películas así de tan juntito, tan hacer ese viaje vital, retrotraerme a la infancia de cuando me despertaba en festivos, o en fin de semana, o en Navidad y eso, y ponían esas películas. ¿Qué ha pasado con eso? No es nostalgia, es reivindicación. ¿Qué has crecido? Eso ha pasado. También te digo. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? José Lisbona nos preguntaba... indigno con la calidad que tiene el podcast que tengáis un final en estos tiempos, me encanta la indignación. Gracias, José. Bueno, la pregunta fácil es ¿por qué? Bueno, eso ya lo hemos contestado, y la de Consuelo, ¿y ahora dónde podemos escuchar? Ramón, por favor, haz spam. Bueno, yo tengo un podcast desde febrero del año pasado, que fue un momento maravilloso para empezar un podcast que tenía objetivos más spoiler, o menos de monetización, que es Los Jueves Milagro, un podcast que hago semanal con más compañeros, ¿no? Que hablamos sobre cine español y metemos entrevistas y hacemos monográficos y todo esto. Ahí estoy seguro. Y luego me podéis leer en Cine Maldito, donde escribo mis mierdas, mis reseñas de películas de estreno y más cosas, ¿no? Y pongo mis entrevistas y tal. Esencialmente esas dos cosas. Y luego, pues a veces aparezco en directos de YouTube o en Twitch, pero de Pascuas a Ramos, no es algo que haga muy frecuentemente. Pero vamos, esos dos sitios son donde me podéis encontrar ahora mismo y desde hace ya años, también os digo. O sea, que si no me habéis leído, no os tenéis la obligación de hacerlo ahora, pero también escribo, sí. Bueno, yo de cine, la verdad es que ahora que acaba Pelivista, vamos, este podcast poco, sinceramente, porque me podéis leer mis reviews en Twitter, que es donde... Sus meme reviews, perdona, tienen un agasajo internacional muy profundo. Dentro, entre los insiders de la industria... Avalon, más concretamente, y la directora de My Mexican Pretzel, también le gustó muchísimo su meme de la película. Tenéis que verlo. Él tiene un hilo que eso es Eso es arte posmoderno, amigo. A mí me hace gracia porque hay gente que es como... Hay algunos que me gustan mucho, pero otros que son demasiado abstractos. Y es como, no es abstracto. Lo que pasa es que es verdad que si no conoces el meme original, algunas veces pues es imposible que lo pilles. O sea, es cultura meme 100%. Y luego, además, si encima no has visto la peli, pues ya apague y vámonos. Pero yo la verdad es que me lo paso súper bien. Es muy community. Es humor para el 3%. Es humor, sí, es humor un poco borderline. Pero bueno, de cine realmente no... Mira, justo ayer... ayer, da igual cuando escuches esto, estuve en un directo de YouTube en el canal de Nauset Melian, que es un amigo y que ha empezado hace poco a hacer directos en YouTube y eso, y estuve con él haciendo un directo que se llama Joyas de Filmin y estuvimos recomendando 10 películas que están en Filmin, pero... ¿Cuántas recomendaste de Adri? ¿Cuántas? 10. Luego él me dijo, no, venga, vamos a decir 5 menciones honorables. Y dije 5 menciones honorables, así que te callas. Bueno, y de cine eso no voy a estar, en principio, salvo alguna cosa que, pues eso, como lo de Now o tal, que me inviten y diga, bueno, venga, me animo, no tengo previsión de estar en ningún lado. Luego, desde hace muchos años, ya estoy en OTV, que es este podcast de series, que también tenemos ya ahora una periodicidad un poco errática, pero bueno. Y estoy en Games Ocupados, que es un podcast de videojuegos. Y luego yo ya no escribo, porque desde que me cambié de trabajo no tengo vida, pero tengo un adrianaizquierdo.com en el que sí que de vez en cuando me da por ahí y tengo tiempo y me apetece simplemente escribir cosas para mí, porque siempre me ha gustado escribir. Últimamente estoy publicando alguna cosilla suelta, pero sobre análisis todo... Análisis intelectuales de videojuegos. Sobre videojuegos, sí, pero más que de videojuegos es más de narrativa y tal. Entonces, perdona. ¿Qué pasa? Es de narrativa, vale, perdona, ¿eh? Es de narrativa de videojuegos. Y eso es lo que... ¿Dónde estamos? O sea, sí. Yo salvo... Eso ya digo, que salvo que me inviten a sitios, que amigos me inviten a sitios y yo diga, venga, vale, pues no tengo previsión de estar hablando de cine en ningún sitio de momento. Ni en tu casa. Te preguntan algo en tu casa y... No quiero hablar de cine. No sé. A mí no me hables. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Valentina Thursnext, que dice... Preguntemos ahora o callemos para siempre. ¿Hay alguna película con la que hayas cambiado de opinión en estos años de podcast después de haberla comentado en un programa? Claro, esa pregunta para chán, mí chán, es, chán. Es un poco difícil porque en general no suelo volver a... películas, claro, que no me hayan gustado en general, ¿no? A no ser que por algún motivo tenga que verla, no sé, algún agente externo de a lo mejor escribir de algo o yo qué sé, estar recuperando la filmografía de un director y decir, venga, por completismo, me voy a tragar este bodrio que sé que es un bodrio, ¿no? Pero si voy a poner un ejemplo que a lo mejor no sé si ha salido en el podcast American Psycho, hemos hablado de ella alguna vez en el podcast, yo creo que de pasada, en algún yo creo momento, que de pasada, sí. La podemos haber mencionado. Es una película que en su día vi y odié. Pero con todo mi corazón y con todo mi alma, cállate. ¿Ya no la odias? Y ya no la odio, efectivamente. Porque me puse a ver una de las nuevas películas de Mary Harron, esta, la de Betty Page, la de con Gretchen Mol, no sé si sabes qué película era. Y luego recuperé la de Isot and Andy Warhol, con película esa sí que es un poco gafapastil. Y dije, coño, pues si me han gustado tanto estas dos películas suyas, ¿por qué no voy a volver a dar una oportunidad a American Psycho? Y efectivamente la volví a ver y me encantó. Me hizo mucha gracia porque me preguntó a alguien, ¿y qué ha cambiado para que ahora te guste? Y dije, coño, yo, porque la vi hace 20 años. Claro. Y eso es algo que es normal, ¿no? Es decir, cuando también me ha pasado recuperar películas que vi en los años 90 siendo adolescente, de cosas que tienes como muy en lo alto, muy mitificado, y recuperarlo y darte cuenta de que veías en esas películas. No lo sé, nada, absolutamente nada. Cuando confirmas realmente que te gustaba algo, que vuelves a ver y aprecias valores y cosas cinematográficas y dices, ah, vale, esto tiene sentido que me gustase por algún motivo, es como decir, vale, estoy orgulloso de mí mismo, de mí yo con 13 años, ¿no? Pero otro ejemplo que creo que ya puse en su momento, pero no en el podcast, ¿eh? Fuera del podcast, fue Desperado, que era una película que no me gustaba nada, pero como es esas típicas películas que ves un poco por inercia cuando la pones en la televisión, al final de dos o tres visionados de estos de por inercia, pues le acabo cogiendo el gustillo y me gusta mucho Desperado con Antonio Banderas y su melena. Esos son dos ejemplos que pongo que son diametralmente opuestos, ¿no? Porque Desperado sigue siendo como una película muy... de serie B realmente, ¿no? Y American Psycho pues tiene ahí una enjundia mucho más potente. Por cierto, que sobre la censura de esa película hay un documental muy bueno que se llama This Film Is Not Yet Rated, que habla sobre todo el proceso de censura que supone la calificación moral en Estados Unidos, y esa película era una de las que aparece también la directora ahí hablando del tema, por si os queréis informar, porque está muy bien. Yo tengo muchas opiniones tengo muchas pestañas abiertas ahora mismo en mi cabeza de las cosas que quiero contestar a esta pregunta, pero yo realmente me pasa como Ramón, ¿eh? que además ya no solo que no tienda a ver películas que no me gustaron, sino que es que repito muy pocas películas por una cuestión de ver una nueva versus ver algo que yo he visto, pues con las pocas que sobre todo últimamente veo, pues no me da por repetir tanto. Pero yo creo que uno de los ejemplos más claros, que además creo que ya lo dije en el podcast, fue 2001. Que 2001 fue una película que de más joven la intenté ver 300 veces y o me dormía o la odiaba a muerte, y de repente, pues hace unos años, pues no sé cuándo, pero vamos, ya teníamos el podcast, la vi y me voló la cabeza. Y lo que dice Ramón, ¿qué ha cambiado? Pues yo, obviamente. Entonces, esa es como un gran. Fue un gran cambio. Pero luego, una cosa que quería decir es que también me pasa que, por ejemplo, esta mañana he visto un tuit, típicos tuits, esto de cita con diciendo tus cuatro películas tal, y era las cuatro películas favoritas, tus cuatro películas favoritas de la década, y que estaba mirando y las películas de la década y tal, y estaba pensando en cuáles pondría, y primero he pensado, jo, qué guay, porque sí que es verdad que hacer este tipo de repasos cuando ya ha pasado, cuando tienes mucha más distancia, se puede ver mucho más fácil cuáles realmente se te quedan más en tu cabeza. Porque, y a esto voy con lo de la pregunta de Valentina del podcast, porque yo soy una persona muy apasionada. Que aquí he volcado esa pasión muchas veces con muchas películas, que seguramente si ahora las me escuchase, me daría cuenta de como, pues no, ha pasado, yo qué sé, por ejemplo, 2-3 años desde que vi esta película y hablé de ellas en el podcast con tantísima emoción, y ahora pues la tengo súper olvidada. Y sin embargo, otras, pues que sigo pensando en ellas, que las tengo ahí, siguen estando ahí arriba, que sigo recordando escenas, que sigo recordando lo que sentí, y otras que se me han borrado muchísimo más. Y luego está la parte contraria, ¿no? De, por ejemplo, estaba pensando, pongo Her en las cuatro tal. Y Her ya. ¿Her de qué año es? Ya hace, no sé si es 2012 o por ahí, o sea, ya hace bastante tiempo, hace casi 10 años. Si la veo y Her me va a gustar tantísimo como me gustó cuando la vi por primera vez, pero eso también me da miedo repetir películas, porque en algunos casos me apetece quedarme con esa sensación. Yo me acuerdo cuando empecé a ir al Festival de San Sebastián y empecé a ver estas películas de nuevos directores, estas películas más, mucho más de autor, todo este cine europeo, de otras cinematografías y tal, y empecé a quedarme noqueada con algunas pelis. Lo digo mucho con la de esta que de la que hablo mucho, de Art of Crying, que nunca la he conseguido con subtítulos en inglés, porque solo la conseguía con subtítulos en danés y yo el danés regulinchis. Entonces, ya la tengo desde hace tiempo, me la consiguió un amigo con subtítulos en inglés y todavía no la he visto. Porque la tengo como en el top de la vida, de para mí es súper especial, porque fue pues de mi primer año en San Sebastián, que fue como, pero bueno, ¿y esto qué es? O sea, ¿qué es este universo de películas que he descubierto gracias al festival, no? Y no quiero verla y decir, pues no es para tanto. ¿Sabes? Es como que repetir pelis me da miedo real. porque pues puede, no, o sea, sé que no tiene por qué borrar lo que sentiste la primera vez, pero bueno, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, es complicado. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Ya digo, como he dicho antes, ¿no? Me pasa con películas que tengo como muy, muy mitificadas, sobre todo de la adolescencia, que a veces digo, quiero ver esto, y al mismo tiempo hay una cosa que me dice, no lo veas, no, sabes que no va a salir bien, sabes que en general no sale bien eso, ¿no? Realmente es así. Yo creo que, bueno, también es bonito quedarse con el recuerdo antes que con la película en algunas Total. Circunstancias. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Ramelot, que dice, nos pregunta, tres películas, mira, de verdad, Ramelot, o sea, al rincón. Dice, tres películas que os han emocionado de llorar o de salir lleno de energía, tres películas que os hacen reír y tres películas que os sorprendieron para bien cuando las visteis por primera vez. Te dejo que respondas como te dé la gana, Ramón. Qué guarra, tía. En fin, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, Dios. Es que vaya preguntas que me hace aquí la gente, ¿no? ¿Quieres que te diga? Es que hay muchas películas. ¿Qué quieres muchas. Que te diga? Es que, claro, dice tres. O tres sea, encima, como tres. Si solo pudiera haber tres, no sé. O sea, recientemente, pues mira, una película que realmente me emocionó profundamente. Y a lo mejor con las tres películas, las tres categorías a la vez. Jojo Rabbit, de Taika Waititi. Fíjate lo que te digo. Me pareció brutalísima la película. En general, el final me emocionó muchísimo. Una película divertidísima y me sorprendió también a la vez. Todas esas tres categorías se cumplen al mismo tiempo. Esto es un poco trampa, pero bueno, como Madrid lo hace todo el rato, pues estoy un poco salvado. Madre mía, te estás estoy aprovechando muy... este podcast para soltar absolutamente todos los shades posibles aquí. Estoy inmunizado al respecto. No sé, hace poco la gente topo, por ejemplo, ¿no? La gente topo en respecto de las que emocionan, pues me pareció una cosa tremenda, porque además, como se hablaba mucho del aspecto de, es que es como una película de espías en una residencia para mayores, pero que no mintáis. Habéis llorado como unos cabrones todos. Y aquí hablando de que es como una película de James Bond, pero con la tercera edad. Que no, que es una película súper triste, profundamente triste, que cuando aparece la señora esa diciendo que no se acuerda dónde está, yo ya estaba en el suelo muerto. Entonces, dejad de decir las cosas para disimular. No, pues la gente topo diría, ¿no? También al respecto. Y obviamente, películas que me han hecho mucha gracia, Los Ángeles de Charlie, que hay que decirlo ya, hay que empezar a reivindicar. Hay que empezar. A reivindicar otra vez de nuevo, recordemos aquel momento maravilloso en el que dedicamos un programa a la película y había gente que nos decía que si estábamos de coña en la película, que si era toda una broma. No, Los Ángeles de Charlie, la original, por supuesto, de Maggi, es una masterpiece de la comedia. Esto es así, y comedia de acción, y sigue siendo así 300 años después, cuando me preguntéis. Pues yo... A ver, también puedo decir una que ya la he mencionado un montón. Mira, te ¿no? digo, pero... películas que hacen llorar a Adri. A ver, ay, por favor, sí, contesta tú esta pregunta por mí. Me encanta este juego. Venga. Película aleatoria de niño que va buscando un lápiz por el desierto para ir a la escuela porque no tiene un lápiz. Esa Adri, ¿dónde estará esa Adri? Joder, en otra realidad. No es que no tiene lápiz y tiene que ir a buscarlo. El pobre niño. Vale, perdón, ya acababa la impersonation. Muy bien, impersonated. Yo voy a decir una que cumple dos de tres, porque reír no hace, que ya le he recomendado aquí mucho, que es A Ghost Story, que salí, o sea, que lloré. No diría que salí llena de energía porque salí temblando, pero... y también me sorprendió porque era como que acabo de ver. No sé, recientemente que me haya hecho reír. Mira, la comentábamos antes de empezar el podcast, la de Puñales por la espalda, Knives Out. Me gustó y me sorprendió un montón también porque no me esperaba ese rollo. Y yo qué sé, lleno de energía. Mira, el otro día fui a ver, después de un año, King vs. Godzilla... Ella cinéfila y pues la gocé muy fuerte, sinceramente. Me dio todo lo que buscaba y aplaudí y salí en plan, ya te digo, cosas gigantes que se pegan. me renta muchísimo. Así que eso se me ocurre, la verdad. Además tiene un momento muy emotivo la película, hay que decir. Cuando los dos están luchando Godzilla contra Kong y Godzilla tiene inmovilizado a Kong y entonces está a punto de matarlo y Kong grita Marta y se hacen amigos. Esto ocurre en la película. Lo que pasa es que hay que pillar la referencia cuando la veáis. Pero fijaros que hay un momento en el que ocurre. Tío, qué risa cuando estaba viendo el primer capítulo del Falcon and the Winter Soldier. Y hacen referencia, dicen algo de, pues mi madre se llama, no me acuerdo cómo decir, y fue como, ya son amigos. Es que es una de mis, o sea, es una referencia favorita de la vida para siempre ya, te lo juro. Venga, vamos a pasar a la siguiente. Es que estas hay que pensárselas mucho y a la vez es como, escúchate los 200 programas del podcast. No, Ramelot, de Heart, te queremos igualmente. Vamos a pasar a la pregunta de Ángela, que dice... Esa era de menos. ¿Qué es lo que más y lo que menos os gusta de grabar el podcast? ¿Cuál fue? Bueno, venga, primero eso. Tengo que responder, sinceramente. Sí. Por favor. Hombre, sinceremos, lo que más me gusta de grabar el podcast es Adriana Izquierdo. Lo digo así con la boca pequeña. No, hombre, sí, es evidentemente la relación construida desde 10 años de dardos envenenados entre Adri y yo. Eso es lo que más me gusta del podcast. Tengo que decir, bueno, pues obviamente para mí es lo mismo, lo que más me gusta de grabar el podcast es Ramón, y tengo que decir que después de 10 años o más, ha conseguido pegarme su humor de mierda. Porque ayer estaba en el directo con Nau y me salió como 3 o 4 veces que hice que pensé para mis adentros, madre mía, que esto es una ramonada, esto es una Ramón Reinada. Al final prevalece la cordura. ¿Y lo que menos? Adrián Izquierdo. Lo que menos, que soy el que edita el podcast. Ya. Y eso es un curro que, bueno, con el tiempo lo he ido simplificando precisamente para que no sea un lastre a la hora de hacer el podcast. Pero cuando grabamos un podcast de 3 horas y hay que editar eso, pues mira, quieres matar a mucha gente. empezando por Adri, claro. Que no se calla. Cállate, que llevas 2 horas y media de podcast y nada, sigue hablando. Pero no, si es eso, por eso al principio el podcast tenía música de fondo, el podcast tenía capítulos, tenía 2 versiones de archivo, uno optimizado para productos Apple y otro MP3, y ha acabado siendo un podcast que prácticamente es la voz y ya. Porque si le voy a dedicar tiempo, que sea lo menos posible y que quede más o menos apañado, pero con el menos esfuerzo posible. Esto es así. Tenéis que ser conscientes de una cosa que yo todavía, después de todo este tiempo, no computa en mi cerebro. Y es que Ramón no solo me tiene que escuchar cuando grabamos el podcast, es que luego me tiene que escuchar editándome, que ya son 2 veces mínimo, pero seguro que sumando... repetir, yo qué sé, no sé cuál, acaba escuchándome 3 veces por programa. O sea, imagina, o sea, de verdad, pensad en esto. Pensad en este hecho. Que Ramón me escucha el programa 3 veces y me tiene que aguantar 3 veces por cada. ¿Cómo lo vamos a dejar? A mí lo que más, aparte de, quiero decir, o sea, como lo que menos tampoco tengo mucho, lo que menos realmente han sido a lo mejor estos meses en los que me generaba, pues no sé si decir ansiedad o culpabilidad o vacío o no sé cuál es la palabra, el saber que el podcast estaba ahí esperando y no poder grabarlo. Pero lo que más, aparte de Ramón, que es 100%, es que, bueno, que forma parte de la respuesta que voy a decir ahora también, es, creo que ya lo he dicho alguna vez, que a mí, cuando acabo de ver las pelis, y sobre todo además este año que, bueno, he visto muy pocas en este último año, pero acabar un podcast, o sea, acabar una película y estar con alguien y comentarla, y en este caso, pues, ir al podcast y comentarla, y con alguien con quien además tiene la misma pasión que tú, es muy especial, porque además es que es eso, las películas crecen y a mí eso me... Y aprendo, más, o sea, teniendo otra persona delante, aprendo y veo cosas que no veía. O sea, para mí es súper enriquecedor la experiencia de ver una película cuando luego vas a un podcast a comentarla, y es lo que más voy a echar de menos y lo que más he echado de menos en general. Lo he echado de menos, o sea, todas las cosas que no estoy haciendo ahora, como escribir sobre las cosas que veo, o sea, eso, tener tiempo, más tiempo para hacer los podcasts y tal. Lo que más he echado de menos en el fondo es eso, es compartir, o sea, tener a otra persona adelante, y que al final eso, aprendes un montón y te enriquece la película y te enriquece esto que nos gusta tanto, ¿no? Que son las pelis, pero y eso es lo que más me gusta de hacer el podcast. Y las bromas de Ramón. aunque me haga la dura. Ay, señor. Nos pregunta cuál es el programa que más nos gustó grabar, que ya hemos contestado. Y por último, ¿qué otros podcasts de cine recomendáis? Pues mira, pues son Ángela. Tantos que si claro. Digo uno sería injusto. Voy a empezar. Mira, estaba antes de grabar mirando mi Podcatcher, el programa que yo uso para escuchar podcast, que si os interesa es Podcast Addict. Yo utilizo, o sea, Antena Podcast, por si a alguien le interesa, pero es de Android nada más. El mío creo que están los dos. Yo lo tengo en Android, pero creo que también está en Apple. Tengo literalmente... ¿Cuánto me habías dicho la multiplicación, Ramón? 81. No, 78. 78, sí. Tengo literalmente 78 podcasts en mi podcatcher, ¿vale? 78. De los cuales 4 son de cine. O sea, que lo siento muchísimo, porque no tengo, de verdad, que no escucho podcasts. Y de esos 4 los tengo y escucho cosas, podcasts sueltos o tal. Los que sí que escucho todos los capítulos y los recomiendo son Tom Cruising, que ese creo que también Ramón lo recomienda, que es un podcast en el que hablan de todas las... O sea, están repasando todas las películas de la filmografía de Tom Cruise con invitados. Y ¿tú has estado en alguno, Ramón? No, a mí no me han llamado. ¡Qué fuerte este manía. Dato! Se lo voy a decir a Randy. Yo estuve hablando de Magnolia en ese podcast, pero eso, que tienen, o sea, la están haciendo por en orden cronológico. Y mola porque es una mezcla de... es un podcast divertido de escuchar y además pues que profundizan mucho, que son 2 horas y media tranquilamente por dos horas, por ahí va. Pero lo mejor es que a veces analizan una película en la que Tom Cruise ha aparecido 6 segundos. Ya, lo dice Mr. Completismo, ¿sabes? Hombre, si en una película sale Bárbara Lane y 6 segundos, la voy a ver seguro, ya te digo. Otro que recomiendo y que escucho casi todos los programas es Premios Oscar, que bueno, pues es un podcast sobre la carrera de los premios, y luego no solo hablan de los Oscars, sino también de otros circuitos, o sea, de otros. Al final, la mayoría de las películas que van a los Oscars están en otros circuitos de festivales y bueno, y van a festivales de cine y tal. Entonces, bueno, es bastante completo, pero eso es muy centrado en películas más de Oscar. Luego tengo el podcast, estoy mirando mi lista, tengo el podcast de A24, la productora. Que bueno, pues al final están hechos por ellos mismos y es hablar con gente que trabaja en las películas que ellos producen, pero bueno, es interesante, no los escucho todos, pero cuando hay alguna película o algún director o directora, o bueno, no solo son directores, o sea, es en general gente que está detrás de las películas que me interesa, pues lo escucho, no escucho todos los capítulos, todos los programas. Y Estoy yendo para abajo en la lista, a ver dónde están los otros, porque creo que había dicho 5 y solo encuentro 3. Di tú, Ramón, mientras que yo busco. Ah, sí, no, perdón. Otro que tengo es The Writers Panel, que este es más en general de guión. Y ahí es cierto que tiende un poquito más a tener guionistas y a tener charlas más sobre televisión, pero bueno, es en general, y son, pues eso, siempre son como mesas redondas con guionistas, y generalmente son guionistas o showrunners o tal, y si os gusta ese rollo, pues es bastante interesante. Y ya está. ¿Tú qué tienes? Yo es que escucho 11 podcasts contados, ¿vale? Ahora mismo. Y de cine escucho 2. Uno, ya lo has dicho tú, es el de Tom Cruise. Y el otro es, pues, que tengo aquí, que hace un rato que no publica, pero que sí que tiene unos cuantos episodios que se pueden recuperar, que es Nueva Carpeta, un podcast de Andrea Morán, que la habréis conocido porque sale a veces en televisión, en Historia de Nuestro Cine y cosas así, y escribe también para Carmen Cuadernos de Cine y algunos sitios más, si no recuerdo mal. Y eso, pues, es un podcast así como muy... También es un poco experimental, ¿no? Porque hace formatos, juega con el tema sonoro bastante, no solamente habla de cine, sino que hace unos episodios bastante currados a nivel de edición. Informa, da opinión, habla de temas de cine, pero al mismo tiempo el propio formato pues es bastante enriquecedor como tal, como audio. Y eso es todo lo que escucho. Esto es así, no escucho más cosas de cine. Yo tengo alguno más por aquí, pero es que tampoco creo que merezca la pena recomendarlos, pero sí que quiero recomendar uno. Que no me salía porque lo tenía yo justo. Quiero que Andrés Trasado tenga un podcast de cine. por favor, sí. Lo que iba a decir es que este que voy a comentar, o sea, lo tenía claro. Si destapo con los podcasts que no están actualizados, ahí ya sí que me salen más. Hay un podcast que hace tiempo que su autora no publica, hace 2 años que lo dejó, pero que si no lo habéis escuchado nunca, creo que es un podcast que es atemporal y que se puede recuperar igualmente, que se llama I Think You're Interesting. Está en inglés, claro, pero es un podcast de entrevistas. Y su autora es que es... Bueno, os sorprenderá, seguramente voy a aclarar esto, que es cuando veáis que es cuando busquéis a Think You're Interesting y veréis que el nombre del conductor del programa es Todd van der Werf. Bueno, pues su autora es transgénero y bueno, pues cuando estaba con este podcast todavía no había hecho pública, bueno, no había hecho público este hecho íntimo de su persona. Entonces, bueno, pues tal, pero es súper interesante porque ella de verdad que tiene una capacidad para... Son normalmente podcasts de 1 hora en los que habla con gente muy top. Y les genera una familiaridad con ellos brutal y profundiza muchísimo y no hace las preguntas típicas. Tenía además detrás un equipo de gente de documentación que encontraba unas cosas que incluso los propios entrevistados decían, pero ¿cómo has encontrado este dato? Y a mí siempre me parecían todos súper interesantes, sobre todo eso, si la persona a la que entrevista es alguien que os gusta su trabajo, lo que sea, es mola mogollón escuchar este podcast, así que ese le recomiendo mucho también. Es una pena que acabara. Y esta pregunta ya creo que la hemos contestado, ¿no? Sí. ¿Sigues vivo? ¿O? Sí, sí, ¿no? Como estás hablando de tus podcasts de guión y tus mierdas. ¿Qué dices? Pues no me estás escuchando. Ya estás classic no escuchándome. Ojo. Bueno, aquí he pegado la pregunta de alguien sin su nombre. Lo siento, persona que ha hecho esta pregunta, pero en el guión no se ha pegado su nombre por algún motivo. Dice, gracias por tantas horas. No, deseando conocer vuestros nuevos proyectos. Spoiler, sale mal. Dice, ¿qué película ya os pareciera buena o el horror os fascinó tanto al verla que sintierais la necesidad de buscar información sobre ella? En plan, ¿quién permitió esto? ¿Cómo se atrevieron? A mí no. En ese sentido no me ha pasado. Pero sí me pasó con un documental. ¿Cómo se llamaba el documental? Este hombre que se hacía pasar por el hijo de alguien... ¿sabes cuál te digo? Este hombre que se hacía pasar por el hijo de alguien. Sí, es un documental sobre un pavo que... un pollo que iba... No se sé. Se hacía pasar... ¿Cómo se llamaba? Pero sigue, joder. sigue contando de qué iba. Es un documental rollo thriller, ¿no? Que el tío sale hablando y sale hablando, pues eso, como es... No sé, recuerdo que salía de la cárcel o algo así. De Imposter, exacto. Joder, vale. De Imposter, sí. Lo estaba viendo en casa... Pero estaba flipando tanto con la historia, no me lo podía creer nada, absolutamente nada de lo que estaba saliendo en la película. Yo decía, esto no puede ser, esto es imposible, ¿qué coño es esto? ¿Esto es de real? ¿Esto es un documental? ¿Qué es esto? Así que tuve que parar la película y mirar en la Wikipedia para saber qué era esto, porque no sabía cómo afrontar esa película, porque me dejaba completamente descolocado ese relato que era completamente fantástico, increíble, fuera completamente de la lógica, de la realidad, y sin embargo estaba ahí, había sucedido y era verdad. Y eso sumado al cómo estaba contada la película, que tiene un rollo muy de thriller, muy de misterio, muy de investigación y tal, está muy bien editado además, pues claro, a mí me dejó muy cao eso cuando estaba viendo y eso, tuve que pararlo como a la mitad de la película y decir, vale, ¿qué estoy viendo? Porque es que no sé qué estoy viendo, no sé total. Cómo ver esta película. No sé cómo ver esta película, inserte claro. Clip de Peter Griffin no sabe cómo sentarse. Bueno, yo coincido, me pasó lo mismo con The Imposter, pero creo que es normal porque además en ese caso que tienes algunas cosas que son recreaciones, otras cosas que son reales y tal, no sabes muy bien establecer esa línea. Yo, mira, hace poco me pasó con My Mexican Pretzel, esta peli española de Nuria Jiménez Lorán que es un... Voy a decir es un documental, porque para los que no lo hayáis visto, es mejor que lo veáis y descubráis qué hay detrás de la frase. Espera, añade, es como un documental. Es como un documental. Y claro, al acabar y ver lo que había hecho la directora, fue como, me cago en mi puta vida, what the fuck is going on? Y entonces me puse a investigar y a leer entrevistas con ella y tal, para entender un poco, y me parece súper interesante, pues eso, ir leyendo lo que había detrás de esa película. Me pasó también, en otro sentido, me pasó con A Ghost Story, que lo dije antes, que salí tan noqueada de la peli que solo quería encontrar cosas donde el director hablara de la película y de lo que significaba y de todo. Y realmente encontré poquísimas cosas porque no... Además, eso es una película súper pequeña que habían rodado en un fin de semana con amigos. Quiero decir que no... Y él no le daba demasiada importancia. Y es como, ¿pero cómo que no le das importancia si es una peli sobre la existencia y el sentido de la vida? Spoiler, no hay ninguno. Pero, no sé, esa la verdad es que fue una experiencia frustrante el buscar cosas para enriquecerme la experiencia y no encontrar nada. Maldito David Lowery, ¿por qué me haces esto? Y no se me ocurren más ahora mismo, la verdad. Yo creo que ella es un buen ejemplo. Bueno, siempre hay... Pues, al final el mundo documental, ¿no? De Act of Killing, que dices, ¿en qué momento, sabes? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento esto ha pasado? ¿Qué más cositas hay por aquí? Miguel Ángel nos pregunta, si tuvierais que elegir tres películas que consiguieron rasgaros duramente el corazón, ¿cuáles serían? Ramón, no hay nada que le rasgue el corazón. Ramón está perdona, muerto. Vamos a ver. Esto es una falacia. Y esto es denunciable. A películas que además que me han marcado mucho en ese sentido, es que es un clásico. E.T. es una película que da igual cuando la vea, con qué edad la vea, si, o sea, el final es lo más bonito del mundo y del universo. Y eso está ahí. Y decir, es que pensarlas así es muy complicado. Lo que es complicado para mí es de dar una respuesta concreta de una película. Cada vez que preguntáis, dime una lista de tres películas con jerseys rojos. Pues no lo sé, no lo sé, pues esto es lo mismo. No sé, pues es que puede haber muchas. Puedo pensar ahora unas cuantas mientras Adri responde. Venga, voy a decir yo alguna. Por no repetir algunas que ya hemos contestado en otras preguntas de antes. Mira, por ejemplo, The Rider, ahora que Chloe Zhao está en boca de todos por Nomadland, esa película me rasgó. Y además es una película también que sirve para la pregunta anterior, porque también es una que me gustó mucho investigar qué hubo detrás y cómo fue todo el rodaje por aquello de que es una ficción, pero en realidad todos los personajes están interpretando a sí mismos y la historia que cuenta la película es la historia real del protagonista, del chaval que interpreta al protagonista. Y fue muy interesante descubrir todo lo que había detrás. Es una peli que me llegó muy dentro, la verdad, me lloré, vamos, lloré muchísimo, me deshice con esa peli. ¿Y qué más? Bueno, creo que es una que aquí comenté, he recomendado bastante también, esta de Leave No Trace, que bueno, que esto ya es como más personal, que es la historia de una chavala con su padre y a ver, no tengo daddy issues, tengo daddy complejo de endioseamiento, no lo sé cómo se dice, pero no, bueno, a mí me llegó mucho esa peli por muchos motivos y la tengo también ahí como muy, muy especial. ¿Qué más? ¿Ya te he dado tiempo para que pienses alguna o no? Sí, no, quería alejarme de esa falsa imagen mía de que solamente veo cine iraní subtitulado. Cosa que es falsa, pero por lo que sea, me he quedado con el San Benito durante 10 años, a pesar de estar hablando pero aquí. Pero que lo alimentas y lo sabes. Y defender el Godzilla de Gareth Edwards. Y encima claro, ese. Ese es el bueno, vale. Bueno, a lo que voy. Iba a decir Silverlining Playbook. Pues sí, es una película que me gusta mucho y me parece muy emotiva, muy conmovedora. Y es una historia de amor muy bonita y también de amor a uno mismo. Y de conocerse y aprenderse a amar con tus defectos o tus problemas mentales que tengas, en el caso de los protagonistas de la película. Y me parece muy bonita y por algo la primera película que veo cada año desde que se estrenó. Esto es así. Qué bonito esto. Estaba pensando en alguna de Kore-eda. Seguramente Like Father, Like Son. Bueno. ¿Qué? Ese que, sí, me ha venido a la mente, sí, la escena final, es que la escena final de esa película, ojo. Dios. ¿Qué más? No sé. Muchas, yo soy una persona muy sentida, me gusta sentir cosas. ¿Qué más preguntas? Ella ve Swiss Army Man y empieza a llorar. Bueno. Ah, no, o sea, yo tengo el San Benito de llorar con todo, que es 100% cierto, ya está. Llora con todo y se ríe con chistes de pedos, esa es Adriana. Que ella, compleja. David Bernard nos pregunta, ¿cuál es vuestro placer culpable? Bueno, aquí, David, aquí hay vamos a ver, David. Mandanga para mandanga, hablar aquí hay mandanga. Nos pregunta, ¿cuál es nuestro placer culpable? Esas pelis malas, pero que nos gusta verlas igualmente. Yo creo que ya lo hemos dicho más veces aquí, pero bueno, estoy absolutamente en contra del concepto placer culpable, porque ¿por qué cojones...? ¿Por qué, hostia puta, me tengo yo que sentir mal por disfrutar de algo? Es que no lo entiendo y no lo entenderé nunca, tío. No va contigo, David, que sé que es una frase hecha, ¿vale? Pero es una cosa más, es la cosa más snob del universo. Y no lo soporto. Ya está. Además es un tema de clara presión social, ¿no? Quiero decir, total. Hay determinadas películas que se entiende que son las que pueden ser buenas porque están hechas de determinada manera, y cuando ves una película que se aparta de esos estándares de producción o de esa forma en la que está hecha o lo que sea, y te gusta... Terror elevado mis cojones. Claro, claro. 33. Por ejemplo, es uno de... Efectivamente, es una de las cosas que ha pasado, sobre todo en el mundo de la crítica, con el terror, ¿no? Parece como que mucha gente en el mundo de la crítica mainstream no está acostumbrada a ver terror o a valorarlo. Les parece todo una basura o una cosa que no realmente no tiene valor porque está hecho de determinada manera. Llegan estas películas, que son buenas, evidentemente, pero que están hechas de otra forma, de una manera más acerca del cine autoral, del drama indie festivalero, pues que todos sabemos, cuando digo estas palabras, a qué me refiero. Y de repente, el terror también puede ser buen cine, ¿no? Pues esto es un poco lo que pasa con lo de los placeres culpables, ¿no? Cuando ves una película rollo La fuga de Logan, esa película de los años 70, que es súper hortera, claro que es súper hortera. A mí me parece un peliculón de la leche, pero tiene una estética terrible de la época y de la ambientación y todo lo que tú quieras, y es muy camp. Y sin embargo, me parece una buena película y no, o sea, el concepto de que sea placer culpable porque te gusta, pero no está de acuerdo a los estándares estéticos de producción, etcétera, que se espera de una película, pues me parece un gran error, porque entonces, ¿qué pasa? No puedes apreciar nada que se salga de las casillas marcadas por el cine mainstream y el cine más convencional. No, hombre, no, hombre. Es como si dices, John Waters es para ser culpable. No, hombre, John Waters no es para ser culpable. Te quiero mucho, Ramón, porque yo básicamente lo que he hecho ha sido contestar con improperios y hablando mal, y tú lo has dicho todo súper bien. Con una forma muy educada y muy bien argumentada. Tienes mucha más paciencia que yo. Muerte a los placeres culpables. Pero si te refieres a películas que soy consciente de que... Bueno, es que ¿qué iba a decir? De que no son buenas. Es que, jolín, pues si las disfruto, pues entonces tenemos que... De que no están consideradas buenas. Tenemos que considerar a qué consideramos buenas. O sea, hace poco, lo he dicho antes, el otro día vi Kong versus con Godzilla... ¿Es ridícula? Sí. ¿Tiene problemas de guión? Muchísimos. ¿No tiene ningún tipo de vergüenza? También. ¿La trama de Millie Bobby Brown se puede sacar de la película y no pasa absolutamente nada? Pues también. La gocé decir algo bueno de la película. ¿No? Sí, sí. No, es que la gocé fortísimo. Pues mucho. Y además, yo es que además me gustaba ver cómo la gente que ha hecho esa película la ha disfrutado de hacerla. Y cómo Adam Wingard, básicamente yo le veía jugando con muñequitos, ¿no? Jugando con muñequitos, total. Cuando hice el meme, la meme review, estuve buscando fotos de niños jugando con dinosaurios y no encontré ninguna que me convenciera para hacer el y al final decidí enfocarlo de otro lado. Pero es que de verdad es que le veía jugar con muñequitos. Y los primeros 20 minutos es como, mira, mucho texto, déjame en paz. Pero en cuanto empiezan a pegarse, es que además es que se ve genial. O sea, yo es a lo que iba, y eso es a lo que iba. Entonces la película yo creo que cumple con su objetivo y es lo que vas a ver y es lo que quieres ser y ya está. Entonces, pues eso, no... O sea, es que está intentando pensar en películas que podría decir, pero es que realmente es que no... No, el concepto no computa, David, perdona. Claro, sí, realmente no, al no entrar en ese tipo de consideraciones, cuando ves las películas, yo las ves mucho más sin tener que encasillarlas en nada, ¿no? Y para mí es una cosa a favor de ver el cine así, olvidarte de cualquier mierda externa y decir, mira, esto me ha gustado. ¿Que a ti te parece basura? Pues me parece muy bien, pero a mí no. Ya está. ¿Has visto ya Basureros Espaciales? No la he visto todavía, ¿no? Que la veas. Es una peli, o sea, que la veáis, es una peli que está en Netflix, no sé, son 7 películas en una, de verdad, es una peli coreana de ciencia ficción, que no te lo puedes creer en ningún momento, pero yo me divertí mucho y ya está. Bueno, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Scroll. Irene nos decía, bueno, Irene, de verdad, ¿eh? Luego, ¿por qué dejamos el podcast? No, me estoy calentando, no estoy de broma, ¿eh? Estoy de broma, gente, por quitarle hierro al asunto. Dice, ¿películas favoritas, Ramón? Bueno, yo esta pregunta se la quiero hacer a Ramón, porque bueno, aquí esto es otra broma interna que a veces ha permeado en el podcast, que es ¿por que qué Ramón esto? Odia hacer listas. odia hacer rankings, odia comprometerse con decir títulos, que yo lo entiendo porque es difícil, porque ¿por qué elegir? Pero me encanta tener que pedir, o sea, me encanta pedirle que tiene que elegir películas. Así que quiero que digas ahora mismo tres películas favoritas, Ramón. Pero... te lo exijo. Pero vamos como regalo de despedida para nuestros oyentes. Pero mira, lo voy a hacer de las que he visto este año, porque es no, que... No. Es que si no, es que al final siempre acabas bien diciendo las cuatro mismas, ¿no? Por no repetirme, yo creo. Pues mira, voy a decirte. He visto hace poco el documental que hizo Mark Cousin sobre Orson Welles, la de The Eyes of Orson Welles, que utiliza de base los dibujos que durante toda su vida hizo él como un poco de eje para hablar de su cine, de cómo miraba el mundo, de cómo le afectó sus viajes, la gente que conoció, las distintas fases artísticas que tuvo, los problemas con Hollywood, todo eso, pues a través de sus dibujos. Y me parece bastante original el concepto y muy bien desarrollado, a pesar de la voz en off de Mark Cousin, ¿no? Creo que lo hace muy bien, porque además lo hace desde un punto de vista muy subjetivo de... esto es lo que yo creo, ¿es un ensayo cinematográfico? Sí, pero al mismo tiempo es como muy lo que yo veo en estos dibujos y cómo se traduce a nivel estético y formal en las películas de Orson Welles. Me parece un documental muy bueno. Y si habéis visto toda la filmografía de Orson Welles, pues claro, veis las conexiones están muy bien argumentadas y muy bien desarrolladas. Una película que me gustó mucho, que vi el año pasado, Las Mil y Una, de Clarissa Navas, que es una película argentina, que creo que se llegó a ver... no sé si en San Sebastián o cuándo, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que va de una chavala en un barrio de Corrientes, de una ciudad de Argentina, que se encuentra con otra, y hay una relación de amor en mitad de unas cosas así de marginación social y de pues cómo viven la vida estos jóvenes... Con sobre todo con el tema amoroso, con la relación con sus padres, con los espacios seguros y no seguros de sus casas y de las calles, con tema también, ¿no?, de cómo implica el ser lesbiana o ser en general persona LGTB en esos contextos, y la forma que tiene de filmar ella pues es alucinante, la verdad. Hace unos planos super, o sea, hace unas escenas que son como súper realistas, las actrices están súper bien, son muy naturales, son muy, todo muy, como diría Adri, de verdad, son muy verdad, son muy ese tipo de cine, ¿no? Muy auténtico, muy de querer transmitirte una autenticidad todo el rato, y me gustó mucho esa película que vi el año pasado. Y otra que también he visto recientemente, que no es tan actual, era Los asesinatos de la calle Morgue, una película de los años 30, ¿vale?, de Robert Flory. ¿Puedo hacer aquí un Kit Kat? Lugosi. Es que luego me ticme. Pero si es una película de terror con Bela Lugosi. Perdona, sigue. Es una película de terror. Es la última vez que me puedo meter contigo, Ramón. Voy a aprovechar todas las oportunidades. Haciendo de maligno, malévolo, asesino. Y lo hace muy bien él, está muy bien, pues tiene este rollo de terror de la época, tal, expresionista, tal, oscuro, y aprovechando aprovechando que Bela Lugosi era Drácula, en el propio póster ponían Bela Lugosi, Drácula himself, as el Doctor Miracle, que es el protagonista de la película. No, está muy bien, esa típica película de terror así... que ahora pues está un poco más oculta, pero que es Bela Lugosi, que hay que verla, está muy bien. Y ya está, he dicho tres, venga. Yo voy a aprovechar que esta mañana precisamente he hecho eso de que preguntaban las cuatro películas favoritas de la década, y ha sido como, ¿por qué me hago esto? ¿Por qué me hago esto? Pero bueno, las que he puesto son Arrival, Mad Max Fury Road, Ghost Story y Her. For your information, Irene ha sido, ¿no?, la que Intensity Intensifies. No, pero me he dado cuenta y digo, joder, las cuatro son de ciencia ficción. O sea, sí. Tengo un problema. Elevate es science fiction. Así recientemente que haya visto que me han gustado mucho y que no hemos llegado a comentar en el podcast. Por lo que sea. He visto The Assistant. que está en Filmin si la queréis ver, y es una película súper interesante de Kitty Green, que es un que sale un poco como consecuencia de todo lo que, bueno, de todo el tema este de Harvey Weinstein y cómo se ha destapado toda la mierda, nadie se lo esperaba, que hay en Hollywood la mierda misógina y esta cultura de abuso y tal. Y la protagonista es una, pues una asistente, una, o sea, la secretaria de un alto ejecutivo de Hollywood, y es una película muy guay porque que esto puede parecer peli, o sea, como uy, peli, una frase hecha, pero el sonido, o sea, es como el silencio es la película, porque al final es lo que estás hablando es de una cultura de eso, ¿no? Del silencio, de una cultura en la que todo el mundo obvia lo que está pasando y todo el mundo calla, y es una peli que hace de eso la forma de narrar la película, y además no es una película que no tiene banda sonora. Entonces, lo que estás escuchando todo el tiempo, bueno, son... Bueno, suena la fotocopiadora de fondo. Eso, lo que estás escuchando todo el tiempo son el ruido de la fotocopiadora, los papeles, los teléfonos, todo los ruidos naturales de esa oficina y de ese universo. Y al final es eso, te está planteando el terror de lo que están viviendo estas personas, estas mujeres, camuflado con esa rutina y con eso de que nadie está diciendo nada, ¿no? Y cómo transforma ese silencio en la exposición misma de la película, de lo que está pasando. Me parece un ejercicio de relato por parte de la directora súper interesante. Y luego, por esto lo voy a decir por ti, Ramón, por ti. Porque, a ver. Porque siempre dices, ah, no me haces caso, no me haces caso. Te hice caso y vi Homo Sapiens, que me la recomendaste cierto. Hace... eones, pero es que eones. Creo que la vi en el primer Berlín que fui en 2015. Pues es una peli que además eso que Ramón sabe, que el rollo este, lugares abandonados, naturaleza recupera su... Ah, mira, además con esto de la pandemia, el meme este tan gracioso de We Are the Virus, es un poco la película We Are the Virus. Y me gustó mucho, es una peli que es una cámara puesta en un montón de lugares, ¿no? Que solían estar poblados por el ser humano y ya no lo están. Y bueno, pues es un poco de perspectiva sobre la vida y cómo la vida pone las cosas en su sitio, ¿no? Y la muerte. Son lugares muertos, pero a la vez vivos. Bueno, mola mucho, de verdad, es súper interesante. Y... La pena es que, claro, es una película que en cine, la experiencia que se tiene con esa película, el sonido es alucinante. Es una cosa increíble. Me imagino, yo claro, la vi en Filmin. Pero bueno, pues nada, ya hemos dicho unas cuantas, ¿no? Más cosas. Bueno, Irene nos pregunta por Placeres Culpables. No voy a volver a echarte la bronca. No. Y por Pequeñas Joyas Imprescindibles, que ya hemos contestado también a esta pregunta, ¿no? ¿La hemos contestado o me lo estoy inventando? No, pero cuenta. Quiero decir, Pequeñas Joyas Imprescindibles. Si no es un blockbuster de 250 millones, ya cuenta como pequeña joya imprescindible. Si no, podemos estar aquí 14 horas, como decía alguien por ahí, que nos querían poner 14 horas para que durase este último episodio tanto como una temporada entera, ¿no? Pero bueno, es que hemos hablado de muchas películas aquí ya, en 10 años, yo creo. Hemos podrías empezar muchas. A escuchar desde el principio. Con mi voz de pito, podrías escuchar. Efectivamente, además hemos hecho repasos anuales, hemos hecho repasos de películas favoritas de géneros concretos, o sea, ahí hay chichilla. Porque, pasando a la siguiente... RP Sefiroz nos dice, nos pregunta por nuestra peli favorita de todos los tiempos. No hay una respuesta. No hay una respuesta. Esto no es como lo de la respuesta al universo, la vida y todo lo demás. No se puede. Sería 42. Claro, eso por eso. Pero en el cine no puedes decir. 42. Ya está. No se puede. O sea, ¿por qué elegir? Qué pesados. El Señor de los Anillos. Qué pesado, no se puede elegir. Vamos a pasar a la pregunta de Tania, que dice. Bueno, nos pregunta otra vez por la evolución de la industria del COVID, que eso ya hemos estado comentando antes. ¿Cuáles son esas películas que podéis ver una y otra vez sin que os cansen? El Señor de los Anillos. Y aparte el Señor de los Anillos... Nadie sabe mi respuesta a esta pregunta. ¿Por qué preguntas, Tania? Eso ya lo sabes. No, yo he visto muchísimas veces 2001, por ejemplo. Es una película que no sé cuántas veces he visto, pero más de 20 seguro. Pues más de 20 antes, es mucho, ¿eh? Las más películas de Indiana Jones, ese tipo de películas. También de Woody Allen, probablemente todas las que hay pre-años 90 las he visto unas cuantas veces, todas ellas. ¿Y qué más cosas así puedo pensar ahora mismo? Bueno, Matrix, evidentemente. O sea, evidentemente, aquí se ve cine comercial. Aquí no todo es Truffaut, por mucho que digan algunos. De O hecho, sea. creo, corrígeme si me equivoco, pero creo que todas las respuestas a esta pregunta, o el 90% de las respuestas a esta pregunta, casi siempre van a ser, yo creo que cine de autor indie súper pequeño tal, he repetido poquísimo, la verdad. Al final A no acabo ser que rep... haya una película que te toque muy concretamente, Sí, como hago evidente, Ghost yo Story, creo cosas así como que. muy Pero es concretas, normal, claro, porque si claro. tú creces durante toda tu vida, hasta la edad adulta, un determinado tipo de cine, yo qué sé, las películas clásicas de Chaplin, cosas por el estilo, ¿no? Que eso, aunque sea histórico clásico, pues es muy comercial, ¿no? Pues evidentemente te va a marcar y vas a volver a ello siempre que. Sí, creo que puedes, porque la influencia más directa siempre va a ser del cine más comercial cuando creces. Esto es así, es como Claro, me es que... preguntan, ¿cuál es tu serie favorita? Pues no voy a decir una serie danesa de juicios que se emite en 2010, voy a decir Expediente X, ¿vale? Porque Voy a la he visto decir 9 años de mi Friends. vida durante la adolescencia a la adultez. Claro, es que es eso. Yo películas que he visto mil veces, pues aparte de la obvia que es El Señor de los Anillos, pues El Regreso al Futuro, Las películas de Hitchcock, La jungla probablemente de también. cristal, sí, bueno, en mi caso, por ejemplo, está Cantando bajo la lluvia, que la veo siempre con frecuencia cuando estoy pocha, vamos, pocha de que cuando estoy triste. ¿Qué más películas he visto muchas veces? Pues es que, pues todas esas. La de toda la de Forrest Gump la he visto millones de veces. Claro, con la muerte de los atalones, quería decir más concretamente, seguramente la he visto muchas veces. Ay, ¿cómo se llamaba el espacio este de Telemadrid de películas? ¿El El megafilm? No. mega. Sí, creo que El sí, ¿no? mega hit, el mega hit. Todas las del mega hit. Todas esas las he visto 500 veces. Porque son películas que además si las pillas... Ahora ya no veo la tele lineal, pero cuando veíamos la tele lineal es que además son esas que estás tapeando, la pillas y dices, pues Y la chico, ves otra vez. pues me quedo a verla. Porque Claro, total, claro, la jungla, claro, una, digo, claro. una cadena perpetua, pues te quedas a verla, obviamente. Un Rey León, bueno, obviamente todas las de Disney cuando me pillaron con la edad de ver películas de forma compulsiva. Las mías y las de mi hermano, porque ahí está, por ejemplo, Hook, es una película a la que tengo muchísimo cariño, porque me la sé de memoria, porque mi hermano la veía literalmente todos los días. Durante una época era como, José, por favor, ¿puedes dejar de poner Hook alguna vez? Y me la sé de memoria, y la tengo mucho cariño, y la he visto mil veces. Yo ¿Qué tengo una más? anécdota de mi infancia y es que por lo que sea, de niño, pero de niño hablo con menos de 6 años, me gustaba mucho Los Caraduras, la película esa de Bart Reynolds y, ¿sabes? Que están ahí con Unexpected. Smokey and the Bandit, ¿vale? Pues mi padre me lo llevó a grabar en vídeo y me la ponía siempre, porque yo se la pedía, quiero ver la de los camiones y me ponía la película. Y es decir, ese tipo de obsesión ¿Ves? ha Ese eres existido. tú. Yo Claro. soy, o sea, eso define a Ramón. A mí me define que la que yo ya una que a lo mejor no es la típica fuera de las de Disney y todo eso, una que veía yo mucho repetida es Pulgarcita. Pulgarcita, es que además todavía me acuerdo de las canciones, que había Madre además ahí mía. una rana que bailaba flamenco. Ay, Dios. Masterpiece. Masterpiece real. En fin, pues eso, que al final las respuestas van a ir un poco por esa línea. Una que vi mucho cuando estaba empezando a ver el cine pues bueno, a ver el cine con otros ojos. Era, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Las de Hitchcock. Pero la verdad es que La ventana indiscreta, y sobre todo La ventana indiscreta y Con la muerte de los talones, pero bueno, sobre todo La ventana indiscreta, que me voló la cabeza cuando estaba todavía estudiando ciencias biológicas y me escapaba a la Facultad de Ciencias de la Información, que había la videoteca, que tú llegabas y con la tarjeta pues podías ver, allí había como unos puestecitos con una tele, un VHS, y tú cogías la peli y te sentabas en una silla incomodísima a ver películas. Y durante mi segundo año de carrera de ciencias biológicas me pasé más tiempo en la biblioteca de ciencias de la información que en la Facultad de Ciencias Biológicas. Vaya, ¿cómo se cambiaste de rumbo ¿Cómo en tu eso? vida? Ay, No se Dios. podía saber. No se podía saber. Y la quemé muchísimo, La ventana indiscreta, la verdad. Ay, más preguntas. ¿Dónde está el ¿Hay más ratón? preguntas? Ah, no, ya se acaba. Digo, ¿por qué no baja? Y es verdad que no hay más preguntas. ¡Qué fuerte! ¡Hemos This acabado! is the end, my friend. No, no, no. The No, Doors había está alguna más sonando. que yo no había pegado aquí, o me lo estoy inventando. Me estoy mentando. Yo creo que no hay más. Yo creo que así hemos, en general, hemos respondido a todo lo que podía responderse. No dilatemos. O sea, no hagamos aquí, ¿cómo se dice esto? Filibustering. Filibustering, podcast de 3 días. ¿Sabes que podemos? Para dejar, como hicieron cuando se acababa el servicio de Xbox, ¿no? Que se pusieron un montón de piraos jugando a, no recuerdo qué videojuego era, para evitar que desconectaran el servicio, porque lo desconectarían únicamente en el momento en el que no hubiera gente conectada. Un intento ahí de resistencia. Pero bueno, ¿cuál es la siguiente peli que vas a ver? La siguiente película que voy a ver, pues teniendo en cuenta que tengo que escribir, pero esta ya la he visto, La última primavera, una película española que se ve esta semana. Anda, ya la he visto yo. Que se estrena esta semana, sí, yo ya la vi el año pasado porque la pusieron en algún lado, festival online, que ahora mismo no recuerdo dónde, y la vi. Pues sí, tengo que verla para escribir de ella. Es un poco obligación, pero vamos, lo hago con gusto en este caso, porque la peli me gustó bastante. Y sí, esa es la peli que voy a ver. Pero si me dices, ¿cuál es la última película que he visto? Pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la Ramón, ¿cuál es la última película que has visto? Godzilla vs. Kong. Yo también. Son las dos Españas y los dos twitters cinéfilos, los de Godzilla vs. Kong y los de vamos a ver la nueva película experimental que ponen en la filmoteca. Se pueden unir. Construyamos puentes. Construyamos puentes para que luego Godzilla y Kong los destruyan. Estoy un poco harto de la gente de puedo seguir viendo solamente cine mudo y no me importa, y la gente de el cine de verdad es el de Marvel. No, se pueden unir las dos cosas. Nada de prejuicios, tío, y de hacer encajonar cosas. Hablemos de la cara de Godzilla. Por favor, es que éramos solo 5 personas en la sala, pero estoy segura de que me miraron con cara de what the fuck, de la carcajada que solté con la cara de Godzilla cuando parece que ya la pelea se ha acabado. Y de repente, no quiero spoilear, así que aparece otra cosa y pone cara de me cago en mi puta vida. O sea, es que además son muy expresivos porque se pelean de verdad de decir que es como que sí, que tienen ahí ese momento pimpinela entre Kong y Godzilla. Y es que se les ve hastiados de tener que seguir pegándose. Y me hace muchísima gracia porque son muy expresivos. Sí, sí, la expresividad que tienen los dos bichos en esta peli es muy buena y da momentos muy graciosos de estos. De hecho, tiene mejor expresividad e interpretación que algunos actores del reparto, tengo que decirlo. Pero sí, sí, es muy gracioso, sobre todo Godzilla. Godzilla tiene algunos momentazos que son... Sí, es que yo soy Team Kong, ¿eh? Pero Kong es más sentido. O sea, Kong es como más intenso. Porque la película tiene el prejuicio de que están provocando a Godzilla y claro, tiene ahí... Pero Godzilla es como más, como está más de que le suda la vida, Godzilla tiene unas caras muy graciosas. Yo, por acabar con películas recientes, que la última película que he visto sí que ha sido Godzilla vs. Kong, pero antes, por recuperar otros clásicos de este podcast antes de irnos, que es el Food Porn Japo, porque aquí el amigo Ramón me ha tenido que soportar mucho en San Sebastián cuando yo salía de ver Food Porn Japo. Culinary Cinema en Culinary San Sebastián. Cinema. Hay dos personas, siempre una de ellas era Adri. Levantaba el teléfono y le decía a Ramón, necesito que vengas conmigo a cenar ramen. Esa era la tradición, ir a ver Culinary Cinema y luego obligar a Ramón a cenar ramen. He visto una peli que realmente son dos, que se llama Little Forest. ¿Te acuerdas que comenté aquí Little Forest, la coreana, de que la pusieron en el último San Sebastián, que era una chica que se iba a su pueblo a cocinar, básicamente, a tener autorrealizaciones sobre ella misma mientras cocinaba? Bueno, pues eso era una adaptación coreana de una película, que es una adaptación de un manga, pues hay una adaptación japonesa de dos películas, que más bien son 4 capítulos o 4 mediometrajes de una hora. Snyder Cut. Snyder Cut. Y lo he gozado muy fuerte, Ramón. O sea, es que además es un 75% food porn. Y luego 25% luego ya sí, eso, todo lo demás. Así que para todos los oyentes que hay ahí que les gusta ver películas de gente japonesa cocinando, Little Forest, hacerme caso. Pero, o sea, ¿no os podéis imaginar la cantidad de películas que hay asiáticas alrededor de traumas familiares y comida y cocina en general? O sea, es como un subgénero inmenso, es más grande que el universo Marvel, es una cosa tremenda de, no, es que regreso al pueblo de mi infancia y me encuentro un libro de recetas de mi madre y entonces, pero vamos a ver, dejadle el pasado en paz, por favor, comed tranquilamente, no hace falta conectarlo todo con vuestro pasado y vuestra historia, asiáticos, amigos míos, digo asiáticos en general porque es que esto pasa mucho, McDonald's, en China, una en Japón, en Corea, en todos esos países pasa, no sé. Bueno, es que otra que vi, ay, ¿cómo se llamaba? Espera, lo voy a buscar, ¿cómo se llamaba? The Last Recipe, en inglés, no me acuerdo cómo se llama no sé si tiene nombre en español, creo que tenía El cocinero de los últimos deseos o algo así, que es totalmente lo que estás diciendo, porque es además una peli histórica. The Last Recipe Kirin no Shita no Kyoku de Yojiro Takita. Tenía que pasar también en este programa que hicieras esto. Bueno, pues esta peli, que tiene una parte ahí en medio de la película, que sí que es, a lo mejor son 40 minutos, que me gustaron muchísimo, que está centrado en la parte de cocina y tal, es una locura, porque es que además es como de repente, es un dramón histórico, familiar, que son 7 películas en una, y en lugar de centrarse en la parte que realmente les interesa, que es la parte de la cocina y tal, que de repente es guerras, muertes, suicidios, incendios, es como, pero yo no he venido aquí a que me abracen el corazón con comida, no a esta mierda, de verdad, asiáticos, dejar de ser tan intensos, lo que has dicho tú, superar el pasado y comer tranquilamente, ya basta. El ramen puede ser ramen simplemente, no tiene que significar nada, por favor. Ay. Ah, sí, he visto aquí una pregunta que nos ha hecho el amigo Luis Mayorgas, que nos preguntaba que si al principio no teníamos una musiquita distinta del opening actual y que si podríamos ponerla. Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta. Hemos tenido varias, no sé si 2 o 3 a lo largo del tiempo, cuando ponía una música de inicio y tal, así... Para el comienzo de los podcasts. Pero bueno, la pondré ahora. Pondré ahora el inicio del piloto, será la despedida del podcast. Y se cerrará el círculo. Escucharéis nuestra terciopelada voz, que parece que somos niños de 10 años hablando. Esto es así. ¿En serio? Lo escuché ayer y es como, ¿quiénes son estas personas que hablan? Y ahí suena la primera musiquita del podcast, del programa, evidentemente. Y eso será el final, se cerrará el círculo y desapareceremos como con el blip de Thanos. Ahí. Qué bonito. Ay, pues se me ha pasado esa pregunta. Espero, o sea, siento si alguien ha puesto algo y se me ha pasado. Creo que pensaba que la había puesto todas. Que Twitter oculta cosas. Twitter oculta cosas. Pues. Madre mía, pues está. También ¿sabes qué me acabo de acordar con esto que acabas de decir? De un episodio de mi vida que tenía profundamente enterrado, que es cuando canté. El tema principal de Star Trek, la película de 2000, no sé de qué año es, la primera película de la trilogía nueva. Sí. Y la otra, ¿cuál fue la otra que canté? Porque canté esa y otra, Tiburón. ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué hice eso? ¿Tú te acuerdas de por qué? Porque yo no entiendo a la Adriana de ayer como para entenderla de hace 5 años, ¿sabes? Ay, señor. Ay, Dios, en fin. ¡Jo! Estamos aquí postergando el... El filibustering está, es una realidad. El filibustering es una realidad. Ya, tenemos que despedirnos definitivamente. Venga. Ha estado muy bonito todo. Ha sido precioso. 2-10 años, salvo cuando Adri habla mucho. Y no, es mentira. Ahora hablando en serio. Ya, pues... Es que es el final. O sea, no es una broma, no significa tampoco que nos hayamos dejado de hablar, como habéis podido comprobar en este programa, y tampoco decimos que en un futuro no podamos hacer algo juntos y hacer nuestras cosas, lo que sea, quizá hablar de ramen, a lo mejor, no sé, un programa culinario. Ramen, pelis y ramen. Tipos de ramen, ¿eh? O hablar de películas mientras comemos ramen y hacer crítica culinaria y cinematográfica a la vez. Ay, yo creo que es una buena idea, ¿eh? Como formato de programa. Me ha encantado la película. Claro, y en Twitch, además, si lo comemos a los japos, sorbiendo. Hombre, claro. Y en directo en Twitch, además. En directo. En plan, eso, con que dos se nos cámaras. una de la boca en primer plano. Nivel de producción, bueno. Pero bueno, aparte de eso, pues lo mismo. Seguimos en Twitter y nos podéis ver en los otros proyectos en los que estamos, por separado. Y esto no es como si se separasen los Beatles. Así que tranquilos, que no pasa nada, que nos llevamos bien. Y ya está, es que está todo el pescado metido, Adri. Ya debemos decir hasta la próxima, ya está. Y se acabó, Adri. Se acabó. Yo no voy a despedirme en plan como Ramón, que me pongo a llorar, que soy muy sentida. que lo que voy a decir es que gracias por estar ahí y por escucharnos y por yo qué sé. ¡Adiós! 1 piloto de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine. Yo soy Ramón Rey y ¿quién está aquí a mi lado virtualmente? Nada más y nada menos que... ¡Di tu nombre! Espacio para contestar. Pues Adri. Adri. ¡Tarán! Efectivamente, Adri, que, bueno, algunos le conoceréis porque participa en otro podcast de series. Cuando me dejan. Cuando le dejan, sí, así, bueno, un poco de tapadillo, es como un agente secreto en el podcast. Y bueno, el podcast o televisión, o TV, o como quieran decirlo. HHTV, sí, que encima que haces spam lo haces mal. Es que es un nombre que nunca he entendido ese nombre. ¿Qué pasa? Estaban cogidos todos los de... Sí, pero estaban cogidos todos los de OH anterior, ¿qué pasa? Bueno. Pues sí, porque mi nick es Adri con 3 is, porque con 1 y con 2 estaba cogido. Tío, listo. Bien, este podcast trata de cine con nuestras opiniones personales y críticas totalmente de baratillo. Y básicamente tendremos multitud de secciones donde trataremos actualidad y diversos, bueno, aspectos de nuestra cinefilia. Pero vamos, siempre con el objetivo de pasarlo bien comentando películas y temas relacionados con el cine. Podemos hacer monográficos, cosas por el estilo. Vamos, lo que nos dé la gana. Sí, básicamente le pondremos un nombrecito con nombres de sección que nos ha quedado muy chulos, que yo creo que es lo que más hemos pensado de este podcast, los nombres de las secciones. Porque todo lo demás es un poco así... De los cuales no me quiero atribuir el mérito. Sí, sí, ¿no? Hay algunos que son muy buenos. Los nombres buenos son todo responsabilidad de ella, los que apesten son también suyos. Bien.